4% de humedad, seminublado, en estos momentos 18.8, viernes se vienen las lluvias y atención, para el domingo también se esperan lluvias. Nos encontramos entonces el día viernes con Más la Tarde por Cooperativa. Mi nombre es Cintia Cubas. Chau, hasta el viernes. El país se divide en provincias. El país se une en Cooperativa. Radio Libre. Y bien Argentina. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. El Senado aprobó la reforma al Código Electoral. La Cámara de Senadores de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que modifica el Código Electoral para permitir la emisión del voto solo con la cédula de identidad. La iniciativa establece el reemplazo del DNI libreta por una tarjeta para todos los trámites y obligaciones cívicas y la entrega de troqueles a los votantes como constancia de emisión de su voto. Ciudad de Buenos Aires. Lo único que hizo Macri fue aumentar la tarifa del subte. Así se refirió el ministro de Planificación Federal, Julio Devido, en una conferencia de prensa en el marco del conflicto de los subtes. Devido estuvo junto al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el secretario de Transporte, Sergio Ramos, que esto decía. El gobierno nacional no tan solo cumplió con lo acordado en el acta, se viene entregando material rodante. Los primeros días, entre el 3 y el 4, se deposita como corresponde, conforme a lo acordado. Se viene invirtiendo a la fecha más de 500 millones de pesos en la línea E. Hay casi 200 gobiernos locales que gestionan, que tienen sus servicios públicos y que la verdad que es con el único gobierno que tenemos un problema, que no se puede sentar a mejorar su servicio, a hacerse cargo, a sentar el concesionario, a defender los usuarios. San Luis. Se realiza el Festival Internacional de Ajedrez. Se desarrolla desde el 22 al 27 de mayo en la provincia puntana y contará con la presencia de destacados ajedrecistas de nivel tanto internacional como nacional. El primer festival abierto de ajedrez es organizado por la Universidad de La Punta y se desarrollará en las ciudades de San Luis, Villa Mercedes y Merlo e incluirá clases en escuelas, charlas temáticas y partidas a ciegas. Aseguran que la yerba mate previene la pérdida de glóbulos rojos en la sangre. El descubrimiento fue hecho por investigadores del CONICET, quienes aseguraron que esto se debe al alto contenido de compuestos antioxidantes en la yerba mate. Rosana Philip, una de las autoras del estudio, explicó que un gran número de enfermedades están asociadas al estrés oxidativo y estimó que con tomar casi un litro diario de mate se ayudaría a prevenir la pérdida de glóbulos rojos. Servicio Telam para la radio. Seguimos apostando a consolidar los valores argentinos. Gracias, APTRA, gracias a los colegas periodistas que son los creadores de este premio tan querido y que al menos lleva un nombre de argentinidad como lo es el Martín Fierro. Bocachía Tango Limpio, nominado como mejor programa musical en los premios Martín Fierro 2012. Felicitaciones, Jorge. Cooperativa, radio que se siente. Tango limpio y corazón. Somos Cooperativa. Vos sos Cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Llegamos finalmente a la radio en un día más que complicado. Ustedes saben que hay un paro de los subterráneos en Buenos Aires. Desde algunos sectores de la población y gubernamentales hay muchísima bronca con el jefe de gobierno, Mauricio Macri, porque no se termina de hacer cargo de algo que, bueno, le corresponde como es el transporte de la ciudad de Buenos Aires. Desde el gobierno nacional directamente dicen que Macri se ha borrado totalmente, aumentó la tarifa en un 127%, pero no se termina de hacer cargo de la gestión, del gerenciamiento de algo tan esencial para porteños y gente de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de millones de personas que hoy no pueden utilizar el subterráneo, y saben ustedes lo que está pasando. Con solo caminar por alguna calle de Buenos Aires se ve un montón de gentío, los colectivos que estallan, las demoras que implican la falta del subterráneo. El gobierno nacional decidió incluso, a través del Ministerio de Trabajo, llevar con la policía hace unos días al presidente y ministro de Macri, el señor Picardo, para que se siente con los trabajadores a tratar de ver qué van a hacer con los salarios, con las paritarias. Pero bueno, no hay nada que hacer. El gobierno de Mauricio Macri no quiere asumir la gestión de los subterráneos en la ciudad de Buenos Aires. Y en este contexto de bastante molestia, porque uno también podría pensar, bueno, si Macri dice que el gobierno nacional no terminó de hacer algunas inversiones en esta historia, pero bueno, igualmente tomar los subtes de la ciudad, levantar el servicio, construir más subterráneos, y si se quiere, si le va bien, si lleva adelante una buena política en ese sentido, también él levantará políticamente, y como está muy metido en su candidatura presidencial del 2015, uno podría decir, bueno, ¿por qué no utiliza, entre comillas, el tema de los subterráneos positivamente para construirse más y mejor políticamente? Pero bueno, parece que la decisión del macrismo en la ciudad es no hacerse cargo de los subterráneos. En un día donde la Cámara Federal ha decidido llevar a Mauricio Macri dentro de unos años a juicio oral por las escuchas ilegales. El mandatario porteño está procesado desde el año 2010 en una causa donde también lo acompañan en este procesamiento el ex agente de inteligencia Ciro James, el ex policía federal Jorge Delfino Palacios y el ex ministro de Educación Mariano Narodowski. La legisladora de la ciudad, Gabriela Cerruti, consideró necesario que el jefe de gobierno de la ciudad se retire momentáneamente de su cargo para que se pueda llevar adelante limpiamente la investigación por las escuchas ilegales. Estamos hablando de Mauricio Macri, estamos hablando de una ideología, de una forma de ver la política, y estaba revisando algunos textos viejos en relación a Mauricio Macri, declaraciones del periodista Horacio Verbisky, que haciendo un poco de historia se le pregunta por qué Macri llega al poder. Y el periodista contesta, en primer lugar, porque hay un hartazgo manifiesto hacia los gobiernos pretendidamente progresistas como el de Ibarra y Tellerman. ¿Eh? Le estoy compartiendo con ustedes un texto de unos cuantos años atrás. Frente a eso surge Macri como una oferta de populismo conservador, con un proyecto muy bien pensado, con mucha antelación. Macri decidió comenzar su carrera política en el 2002. Viajó con De Narváez y Bursaco a Estados Unidos. Ahí se reunieron con Arturo Valenzuela y crearon una fundación que manejaba De Narváez. Previamente, Macri había programado su lanzamiento político a través de la presidencia de un club de fútbol, siguiendo el modelo Berlusconi. Macri es Maurizio Macri. Todas sus referencias políticas son de Italia, donde su abuelo fue un dirigente político importante. Y agrega Verbisky, el abuelo de Macri creó un partido que se llamaba Partido del Homo Qualunque, que quiere decir el partido del hombre cualquiera. Y es una expresión que hasta hoy se usa en la política italiana, el qualunquismo. Digamos, para sintetizar la ideología de lo que hoy sería Radio 10. Tenemos muchos tweets que de alguna manera en este contexto están ironizando a la figura de Mauricio Macri, pero que creo que valen la pena compartirlos con ustedes como un disparador para pensar al jefe de gobierno y a su ideología. Lucas Carrasco dice, bueno, en tono irónico, Macri es un juicio oral, podría haber sido peor, por ejemplo, un juicio escrito. Eva Rowe dice, escúchame bien, no quiero que Macri vaya preso, quiero que pierda en las urnas, no me interesa que pague su delito, que pague su ideología. Que Macri, por favor, no le enseñe a hablar a Antonia, pobrecita. ¿Qué dice el tuitero Gustavo Román? Si Mauricio Macri pide licencia o va preso, la pobre María Eugenia Vidal tiene que dejar el country en provincia o hacer teletrabajo. Y siguiendo con las ironías, el pibe Trosco, ya en forma de cantito, dice, Macri, mi buen amigo, si te procesan yo te salgo de testigo, está jodida la oposición, si su gran líder duerme en un pabellón. Y el fiscal, Félix Crouse, que se dedica al tema derechos humanos, genocidio, dictadura militar, dice, un juez, tres camaristas, dos fiscales, todos conspirando contra el pobre Mauri y sin una corte amiga que lo salve. Y Artemio López envía un tuit que dice, al abandonar el subte, la imagen de Mauricio Macri se cayó como calzón de puta, afirmó de manera algo heterodoxa Eduardo Fidanza de Poliarquía. Bueno, para comenzar, esta es la introducción que tenemos hoy en el tren. Te cuento que Hugo Pressman hoy no nos acompaña. En un ratito vamos a ver una especie de Tren TV porque lo vas a poder ver en 678. Pero seguimos, metidos con esta temática a propósito de Del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos muchos temas para compartir, económicos y políticos. Nos acompaña y ya está subido al tren el profesor universitario, seguidor de temas políticos nacionales e internacionales, es economista, se llama Ricardo Aronskin, de larga trayectoria en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Aronskin, vos hiciste una especie de metáfora en relación a Mauricio Macri, al diario La Nación y al diario Clarín. En algún sentido decías que la derecha argentina incluso no tiene ningún tipo de sentido nacional y que Sarkozy en Francia, y hasta fuiste aventurero y la pusiste a Le Pen, que hizo una muy buena elección en Francia, diciendo que tienen más sentido nacional que el propio Mauricio Macri o el diario La Nación o el diario Clarín. ¿Cómo explicás este concepto? Digo, porque bueno, si uno trae a la palestra, digamos, a Marine Le Pen y a Sarkozy, La Nación y Macri, ¿cómo sería? Sí, yo quise comparar la derecha que tenemos en la Argentina con... justo estábamos en plenas elecciones de Francia, se estaban discutiendo los grandes temas de Francia, los problemas vinculados a la economía, a la inmigración, al futuro de Francia. A nadie, a ningún candidato, jamás se le podía ocurrir citar como fuente de autoridad a lo que dice Angela Merkel o a lo que dice Cameron, el primer ministro de Gran Bretaña, o lo que dice Barack Obama. Lo que uno encuentra, por ejemplo, sistemáticamente en el diario La Nación es qué dice la embajada norteamericana, qué dice el Departamento de Estado, qué dicen en el exterior de la Argentina, en general tratando de recibir y de recoger las peores opiniones, diciendo con esta idea de que el mundo tiene razón y en cambio lo que pasa en la Argentina es equivocado. Ahora, en el caso de Macri, la cosa es extrema. Incluso yo no sé si él representa en ese sentido a todo el PRO. Espero que no, porque cuando él hace un tiempo le preguntaron por el tema de los subtes, él contestó que no, que había que hacer más inversión en los subtes, pero dice, pero para eso hay que arreglar con los acreedores. Lo dijo así, y como el periodismo argentino es muy malo... En el sentido de que hay que arreglar con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París... Hay que arreglar con el Club de París, hay que arreglar con todos los fondos buitres, infames, que nos quieren cobrar cualquier cosa por la deuda, y al mismo tiempo nos van a hacer quedar muy mal con todos los otros, con los que sí nos aceptaron una quita de la deuda, y por supuesto con el fondo. Este es el programa de fondo de Macri, es decir... ¿Cómo vamos a conseguir plata para hacer los subtes? Volvamos a la política económica de los 90 de plena subordinación al capital extranjero. Este es el programa económico de Macri. Es una vergüenza, digamos, eso es todo lo que tiene la derecha para Argentina, para decirle a la sociedad, al país. Parece que sí, estamos en una situación tremenda, tremenda desde el punto de vista de que no tiene nada nacional para decir, nada que convoque a las grandes mayorías argentinas, no tiene nada para decir, ni siquiera se esfuerza por inventarlo, porque aparte tengo la impresión ya a esta altura de las cosas, yo antes le asignaba algún tipo de inteligencia, sutileza o refinamiento, hoy me parece que es una persona vacía. Vacía, que es llenada por asesores que tienen algún vuelo mayor que él y le van diciendo que diga algunas cosas, pero la verdad que es una persona paupérrima, también desde el punto de vista personal. Sí, me han comentado en varias oportunidades, periodistas, gente de la cultura que ha tenido reuniones tête a tête con el jefe de gobierno y de alguna manera coincide con lo que vos nos estás contando. Gabriela Cerruti, en su libro El Pibe, una biografía de Mauricio Macri, escribe que la derecha argentina que gobernó el país a través de golpes militares, conspiraciones y alianzas con los sectores gobernantes, o formando parte activa pero encubierta dentro de los partidos populares, tiene por primera vez en la historia reciente un candidato nacido, criado y formado entre sus cuadros, sus familias y sus dirigentes. Pero bueno, parece que no le ha ido muy bien en esta formación política, económica. En este mismo libro cuenta que Torcuato Di Tella le daba cursos a De Narváez y a Mauricio Macri, pero en un momento se los dejó de dar porque directamente decían que bueno, que no tenían ningún tipo de nivel, que él los ironizaba o les preguntaba si sabían dónde quedaba Rusia, ¿no? Y bueno, parece que ahí tampoco había una respuesta directa de Mauricio Macri. Sin embargo, fue elegido en dos oportunidades y por una amplia mayoría. ¿Cuál es tu conclusión política de por qué una parte importantísima de la ciudad de Buenos Aires se termina enganchando y votando a Mauricio Macri? Sí, bueno, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad compleja que tiene muchos públicos diversos y variados. Me parece que hay que partir de esa base. Lo segundo, que tratándose un voto para la ciudad, entra en juego un montón de cuestiones de la más diversa índole. Hay una persona que su principal preocupación puede ser la caca del perro, otro puede ser el semáforo, otro, digamos, no estamos hablando de las grandes políticas nacionales. Y después me parece que está este elemento que vos mencionaste antes, digamos, en su momento el cansancio por gestiones no muy efectivas, la ilusión de que un empresario que entonces sabe cómo manejar las cosas va a manejar bien la ciudad, y acá lo tenemos ya en una cosa desastrosa. Y después me parece que hay una confluencia de muchos votos diferentes. En la ciudad de Buenos Aires hay un 20% de votos de derecha a derecha, que lo votaba el Sogaray, que lo votó a Cavallo, que lo votó López Murphy, hoy lo vota a Mauricio Macri, ese es el piso. En ese sentido, Daniel Haddad, cuando construyó Radio 10, llegó a esa misma conclusión, hizo encuestas y dijo más o menos lo mismo que vos, hay un 20-25% de gente muy de derecha en la ciudad de Buenos Aires, hago una radio, un mensaje con esa ideología, con ese marketing, y le fue bien. Sí, ahora en Macri convergen, y por eso está bien la idea de conservadurismo popular, convergen también vertientes populares, desde él tiene punteros peronistas en el PRO que le llevan también voto popular capturado, y eso otro que clientelismo,

sentís que el tren te queda corto, entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren pensando en esta primera parte del programa, qué pasa con Mauricio Macri, con el jefe de gobierno, con la ideología del PRO, qué posibilidades puede tener en el firmamento nacional dentro de unos años Mauricio Macri como candidato a presidente. ¿Qué más te hace pensar a vos, Ricardo Aronskin, el hecho de que fue prácticamente el único sector político que no adhirió a la propuesta del Ejecutivo en relación a YPF? Viste que buena parte del radicalismo, Pino Solanas, Proyecto Sur, bueno, apoyaron la propuesta de Cristina Fernández. Salvo Mauricio Macri y alguno que otro de la coalición cívica, dijeron que no. ¿Cómo lo tomaste? Sí, la verdad que el posicionamiento de Macri es muy importante. Es muy importante en un aspecto tan decisivo lo que él decidió hacer. Y creo que lo habrán pensado mucho y habrán dicho, acá tenemos que sentar claramente una posición porque esto es lo que nos va a dar el amor profundo del capital extranjero. Digamos, Macri con esto se está posicionando como el candidato del capital extranjero en la Argentina. Es el embajador del capital internacional en la Argentina, de las multinacionales y del capital financiero. Es el hombre que en 2015 se va a presentar para volver a endeudar la Argentina y para darle a las firmas multinacionales todo lo que necesiten para ganar plata en la Argentina. Esa es la concepción que él tiene de nuestro país. Un lugar donde vienen las empresas a ganar plata. Punto. Pero esas empresas van a ser muy muy pocos votos, ¿no? Digo, porque el 70% de la población apoyó la estatización del 51% sí, de las acciones. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está el tema. Siempre la derecha argentina apuesta a algún tipo de catástrofe, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar siempre en el final, el triste del gobierno de Raúl Alfonsín, ¿no? Sin ese final a toda orquesta, con hiperinflación, con una situación muy, muy difícil desde el punto de vista económico, no se puede entender los 90 y la libertad que tuvo Menem para entregar todo al capital extranjero. Así que la derecha siempre necesita un fuerte tropiezo de un gobierno popular para después entrar con algo. El candidato ya lo tienen, es Mauricio, y lo que necesitan ahora es alguna debacle de este gobierno para poder entrar con esta serie de ilusiones y fantasías de que va a volver el capital extranjero, va a invertir, nos va a dar trabajo, el país va a ser moderno, etcétera, etcétera. Todas las mentiras que ya escuchamos en la década del 90. Ustedes lo están escuchando, ¿no?, al profesor Ricardo Aronskin, cuando nos recuerda que la derecha en la Argentina apuesta a la catástrofe del actual gobierno, cuanto peor mejor parecería, ¿no? Totalmente. Para algunos sectores. Y a propósito de lo que dice nuestro invitado hoy en el tren, ustedes saben que están corriendo correos electrónicos, notas periodísticas, incluso firmadas por Joaquín Morales Solá o algunos gurúes de la City, que hablan de corralito financiero, que hablan otra vez, reiteran que van a ir detrás de las cajas de seguridad y la propiedad privada. Algunos también se aventuran a hablar de bonos patrióticos. Vamos a seguir profundizándose y la idea es parar un cambio, parar la pelota. Si vos te dejás llevar por lo que escuchás de algunos periodistas o lees de algunos diarios, bueno, me parece que la presión te va a ir, no sé, a veintipico. Me parece que la cuestión es tratar de separar la paja del trigo, leer entre líneas. Vamos a profundizar igualmente esta temática de los que algunos quieren construir un panorama ultra crítico para, bueno, para aprovechar ahí su volteada. Ahora te escuchamos a vos, los escuchamos a ustedes y ya seguimos con Ricardo Aronskin. Hola, 23, les habla Fabián de 9 de abril. Me da la impresión que lo que va a pasar con el tema Macri es nada, va a quedar en la nada. Me hace acordar a una máxima de Solón, un jurista de hace 2500 años, jurista romano, que dijo que la justicia es como la telaraña, solamente quedan atrapados las presas pequeñas. Sí, es para los muchachos del tren, habla José de Parque Chacabuco. Señores, Macri ya se bajó, Macri ya está en el suelo, la esperanza blanca no es más Macri, en este momento es Scioli. Ahora, quisieran que me expliquen rápidamente, hablo, por favor, a ver por qué en la revista 23 sale una propaganda de Monsanto. Quisiera que esto me lo aclaren, porque es muy importante. A ver qué sucede con esa revista. Gracias, ¿eh? Sí, para este programa, a esta hora que son las 20:15, les habla Nati. Lo que pasa es que Mauricio Macri está asfixiado en su ineficiencia, porque él dice que se lo están asfixiando. Buenas noches, señores del tren. Me parece que lo que está diciendo el profesor universitario es un falso argumento. No nos dan crédito ni a Macri ni a nadie, porque le debemos al Club de París y a un montón más de gente. Eso hay que aclararlo. No echarle la culpa solo a Macri, porque no le dan crédito a nadie. Habla Aníbal de Boedo. Sí, buenas noches, me subo al tren. Yo escucho muchas veces decir, queremos preguntar, la presidenta no da conferencia de prensa, lo mismo que decía hoy Mauricio Macri, pero acá lo que no se dice, que en la conferencia de Mauricio Macri hay un montón de periodistas que son ninguneados y no pueden preguntar, más precisamente, de la 770, la 530 y la 750. Un besito. Bueno, yo soy vecina acá de Buenos Aires, del barrio de Boedo, y coincido con lo que dijo este señor, pero además hubo un voto en contra de Cristina, creo que lo engloba en eso de la tilinguería, ¿no? Con tal de votar en contra de Cristina, bueno, votemos al que sea. Sí, buenas noches. En el Capital Federal, más de ser un gobierno a favor de, es un gobierno que en general es antiperonista, antipopular. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Bueno, muchísimas gracias. Siempre están ustedes muy, muy atentos y nos dan información y opinión en el tren. Un oyente preguntaba qué pasa que la revista 23 tiene publicidad de la empresa Monsanto. Bueno, es una empresa periodística, capitalista, como cualquier otra, y está en la búsqueda de auspicios. Me parece que no discrimina, si es Monsanto, Coca-Cola o McDonald's. Así que la cuestión son los negocios en esos casos. Hacemos una pequeña pausa y vamos a seguir profundizando con Ricardo Aronskin, politólogo, economista, profesor universitario. A propósito de esto que estábamos debatiendo, ¿qué sectores les interesa que la Argentina le vaya mal? Que se vaya al bombo, que estalle el dólar, que venga un corralito a río revuelto, ganancia de pescador. Después de la pausa lo profundizamos. Dale. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 150 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Jorge Navarro, Rubén Rada, Luis Salinas, Gustavo Vergali, Francisco Fatoruso, estrella invitada, Alex Acuña. escuchaste bien, todos juntos, una sola noche. Reunión Cumbre, el concierto. Sábado 16 de junio, Teatro Coliseo. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek al 5237-7200. Reunión Cumbre, el concierto. 16 de junio, Teatro Coliseo. En el mes de la mujer, el bingo más familiar de Zona Sur, Bellos, invita los lunes de marzo, cena sin cargo para dama. Además, riquísimos y económicos menúes. Te recuerdo, jueves 29, ñoquis sin cargo. Bellos, ofrece jugada. Bingo plata a bolilla libre, bingo pantalla, sorteos desde 1000 hasta 3000 pesos, más un LCD de 32 pulgadas. Bellos, con la última tecnología en máquinas tragamonedas, slots y ruletas. Estacionamiento y entrada sin cargo. Bellos, avenida Calchaquí, calle 5, Berazategui. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Es un consejo de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Te cansaste de viajar a las terminales con todos los bolsos y esperar horas un micro que no sale más? ¿De manejar durante horas y llegar cansado el primer día de vacaciones? Viajá desde la costa a Buenos Aires y de Buenos Aires a la costa en las mejores combis. Butacas reclinables, aire acondicionado, música funcional, video. Exclusivo servicio puerta a puerta y además llevamos tu mascota. 156-381-3815 4622-1059 Nextel 574-3168 En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa suena en Argentina 770. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren y bueno, una información o dato. Ayer el animador Fantino entrevistó al vicegobernador Gabriel Mariotto y me llamó algo la atención, un detalle, que durante toda la entrevista le iba metiendo lo que se llama PNT, publicidad no tradicional. Le hacía una pregunta y le ponía esos chivos de distintos productos. Justamente Gabriel Mariotto, que fue uno de los propulsores de la ley de medios, le tendría que haber dicho al conductor, bueno, que había que separar exactamente lo que era la nota de lo que era la publicidad. Bueno, ustedes escuchan acá en esta y en tantas radios y en otros canales de televisión que se pone un cartelito o un audio de Despacio Publicitario. Ahí, además del espacio publicitario, constantemente, durante el diálogo con Fantino, le ponían chivos y Mariotto no dijo nada. Una cosa pequeña, ¿no?, que tiene que ver con la ley de medios para proteger a los oyentes, a los que miran televisión, para evitarse que le metan todo el tiempo chivos o publicidades disfrazadas. Mariotto ahí no dijo nada. Seguimos en el tren pensando la política, la economía. Está subido en el vagón de los invitados Ricardo Arons, que es un hombre que viene siguiendo la política nacional, internacional, la economía. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires, integrante también del Plan Fénix, de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y bueno, hablamos mucho de Mauricio Macri, Arons, pero por ahí un oyente decía que nos olvidemos de Mauricio Macri, que ya de alguna manera estaría caído políticamente, que hoy la esperanza blanca es Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que bueno, por otra parte ya confirmó con todas las letras que quiere ser candidato a presidente en el 2015. ¿Cuál es tu evaluación política de Daniel Scioli. Aaron Skin. Sí, Scioli tiene la virtud de no ocultar sus virtudes y sus defectos, y ha sido bastante estable desde la época del menemismo hasta ahora, en el sentido, nunca fue una de las espadas fundamentales del menemismo, y hoy por supuesto que no es una de las espadas fundamentales del kirchnerismo. Es un hombre que tampoco suele, digamos, traicionar a sus jefes políticos, y la verdad que en el caso del kirchnerismo, en el 2008, que la situación fue gravísima y que estábamos en presencia de un intento de desestabilización política, que Scioli se haya mantenido dentro de la esfera del kirchnerismo fue muy importante para, si él se hubiera pasado con armas y bagajes al campo del campo, precisamente, probablemente hubiera precipitado una situación mucho más grave. A mí me parece un típico político de centro, de esos políticos que no cambian nada, que tratan de estar bien con todo el mundo, que dicen una serie de frases más o menos huecas, que nadie puede estar ni demasiado a favor ni demasiado en contra, que le gusta a la gente sencilla, y que no va a ninguna parte desde el punto de vista de tener un proyecto en serio. Digamos, Scioli no hubiera tomado el control de YPF, no hubiera hecho una serie de combates que hizo este gobierno, y es como un presidente para administrar una situación más o menos estable y tranquila. Pues el dirigente social y político, Luis D'Elia, bueno, ironizaba diciendo que, bueno, si gana Scioli la presidencia, en la Casa Rosada estarían Daniel Haddad, Rabolini, Marcelo Tinelli, por ahí vendría la ideología de Scioli, eliminaría, decía D'Elia, el matrimonio igualitario, el tema de YPF, lo de la ley de género, como que lo colocaba, creo que en una forma, si se quiere, más exagerada, dentro de los sectores, digamos, más retardatarios o reaccionarios de la sociedad argentina, ¿no? Sí, es claro que si por Scioli fuera, ninguna de estas transformaciones que se dieron estos años y que todavía falta transformar mucho más, pero si fuera por Scioli, ninguna hubiera ocurrido, ¿no? Así que es un hombre, digamos, que uno lo podría ubicar en el mundo conservador, moderado. Tampoco es un troglodita, tampoco es exactamente un hombre de la derecha. Es un tipo que viene de sectores más medios que en el caso de Mauricio Macri. Tiene una llegada un poquito más popular, si se quiere, que Macri. No lo veo para nada tampoco como candidato a presidente serio. No me parece que pueda acaudillar. Él puede estar así de secundón de algún gobierno, pero no puede él conducir con firmeza cualquier proyecto político que sea. ¿Qué opinas cuando yo le cuento a la audiencia sobre estos correos electrónicos que circulan, o tweets, o corrillos en algunos lugares, amplificaciones de determinados medios de comunicación, que dice, bueno, esto estalla, esto es un plazo fijo, no hay dólares, se viene el corralito, esto se viene la noche? ¿Cómo reaccionás vos frente a ese tipo de campañas que a veces suelen prender en determinados sectores? Sí, como yo reacciono como lo que son, como campañas. La verdad que yo, como economista, por ejemplo, digo, todo esto trabaja sobre dos hechos traumáticos de los últimos 30 años. Uno es 1989, la caída de Alfonsín, la hiperinflación, el desastre, etcétera, etcétera. El golpe de mercado. El segundo episodio es el 2001. El derrumbe de la convertibilidad, la caída de la Rúa, el desastre social, económico. Esos episodios tienen cosas en común, que son, no había reservas en el Banco Central, el comercio exterior era muy deficitario, no había dólares por ningún lado, y la situación era absolutamente digamos, delicada desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista del sector externo. Hoy vos tenés un gobierno nacional que tiene 48 mil millones de dólares de reserva. El superávit comercial de este año está en los 4.800 millones de dólares hasta ahora, o sea que la proyección es por lo menos 15 mil millones de dólares. La verdad que no hay ninguna razón para que pueda haber ningún problema grande, importante, significativo. Lo que no quiere decir que pueda haber algún trastorno en el comercio exterior. Por ahí hay que... Yo difiero con el gobierno en el sentido, yo no dejaría que el dólar se quede quieto, yo lo iría moviendo todos los días algo. Un poco más. Poquito, pero digamos, simplemente para no acumular presión. Pero no hay ninguna situación estructuralmente catastrófica en juego, entonces yo lo que digo es, hay un efecto rumor muy, muy importante que trabaja sobre las catástrofes que vivimos los argentinos. Y que, hay que decirlo, y es la culpa de los partidos políticos argentinos, la gente no tiene idea de qué pasó, ni en el 89 ni en el 2001. ¿Por qué estalló todo? Bueno, como queda que las cosas estallan porque sí, no se sabe bien por qué, pueden volver a estallar, porque no se entiende por qué pasaron las cosas. Y las cosas pasaron porque teníamos una deuda externa gigante, porque el gobierno estaba recontraendeudado, no tenía reservas, y entonces cualquier corrida cambiaria te tumbaba un gobierno. Bueno, y en ese sentido también la población puede pensar qué hacer para apuntalar procesos económicos y políticos. Bueno, no sé, hoy si uno tiene que hacer una compra y ve un producto que es nacional y hay otro que es importado, y bueno, uno podría elegir el nacional para fortalecer justamente el mercado de trabajo, la fuente de trabajo, sí, tomar una postura nacionalista interesante. Si vos tenés que decidir, por ejemplo, ahorrar energía en tu casa y llegar a un ahorro, no sé, de un 10, 15%, apagar las luces innecesarias, bueno, estás haciendo de alguna manera un aporte para vos y para tu sociedad y para que esto funcione. Si vos no te volvés loco, por ejemplo, con el tema del dólar, con el verde, con el dólar blue, el dólar negro, de todos los colores, y decimos, por ejemplo, bueno, los inmuebles, los departamentos, las casas, bueno, hay que pagarlas en pesos de una vez por todas, saquémonos de la cabeza el verde. ¿Te parece muy iluso las cosas que yo estoy diciendo? No, es la verdad que es un gran combate cultural que tenemos en la Argentina por delante. Digo, esto que vos decís en otros países ni hay que explicarlo. Digo, en Japón los japoneses compran japonés. En Estados Unidos, cuando los autos japoneses empezaron a venderse más que los norteamericanos, empezaron a aparecer carteles en los autitos Buy American, compra americano. En Francia lo mismo, digamos, no hay que explicar en otros lados esta cuestión. En Argentina hay que explicar todo. El grado de individualismo y de desconexión con la comunidad y con un proyecto de nación es tan grande que hay que explicarle a la gente que a vos sí te tiene que importar que el vecino esté desocupado. Es importante para vos que él tenga trabajo. Bueno, esto hay que explicarlo en Argentina porque no se entiende. La idea es, yo me agarro mis dólares y con eso me salvo, yo. Bueno, eso es de patas tan cortas. Mira, ayer leía en dos diarios financieros distintos, leía el nuevo truco de los argentinos, que es una cosa vergonzosa, insólita y repugnante, que es irse a Punta del Este, ir al casino, comprar con tarjeta de crédito fichas en dólares, jugar un poquitito, devolver las fichas al casino para que te dé dólares, contantes y sonantes, y con eso volverte a Buenos Aires. Es una cosa, a ver, ¿qué argentino medio común tiene tiempo para irse a Punta del Este, jugar en el casino, volver, pagar con la tarjeta? Es una cosa, pero payasesca, pero estos son los sectores medios de la Argentina, medios y altos. Claro, pero volvemos un poco a lo que decías vos, que ni Sarkozy tiene la mentalidad De Mauricio Macri, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay como una concepción, aunque sea nacional, de defensa de su país frente a las presiones, por ejemplo, de los Estados Unidos. Totalmente. En el caso de Macri, hay que poner un micrófono delante y ver lo que dice. Es impresionante. Dice, el verso de siempre, el mundo, ¿qué va a decir de nosotros? Entonces no van a venir la inversión y entonces no vamos a digamos, esto de que el mundo es el que nos va a salvar a nosotros y no que nosotros nos vamos a salvar. Y esa concepción de Macri a nivel macro es la misma que el tipo que dice, me voy a comprar $300 y con eso me salvo, me pongo a salvo. O los tipos no conseguí tal BlackBerry, me estoy volviendo loco, este es un gobierno represor que restringe mi libertad de comprarme tal o cual BlackBerry. Por el tema de las importaciones, sí, que hay una problemática. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero le pido a nuestro operador que nos ponga algunos mensajes de los oyentes y ya seguimos. Buenas noches, Gerardo Chagarita. Bueno, por fin, Gerardo, un programa donde se escuchan realmente las cosas que tiene que escuchar de este señor Mauricio Macri, ¿no? Y tiene razón el amigo, ¿no? Porque creo que el señor Ritondo, que maneja toda la parte de Mataderos y toda esa zona, le trajo unos cuantos votos, ¿no? Raro, ¿no? Porque con ese mensaje xenófobo que tuvo el señor Macri. Un señor procesado que habla de que este gobierno lo ahoga. Una mentira más. Se sigue victimizando Mauricio Macri. Sí, amigo. Tu invitado de hoy se equivoca cuando dice que el candidato del establishment o la derecha es o será Macri para el 2015. La derecha ya se pronunció por estos días que el candidato de la derecha es Scioli, presidente, Massa, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habló Fernando Balvanera. Muchachos, estoy escuchando el programa y escuché lo que dije de Fantino. Fútbol para todo también, negro, hay jugada que no la puedo ver como te meten los cartelitos de la promoción, ya sea de cualquier obra de gobierno o de las empresas de gobierno. Cada 10 segundos hay un cartelito en Fútbol para todo, muchachos. Si criticamos, criticamos todo lo que no cumple en la ley de radiodifusión, Buenas noches, querido. Inicio de espacio publicitario. De la y otra, y una, pone una del Estado de nuevo. Por favor. Las mejores ofertas en calefacción están en la que salió del primer bloque. Calefactor Diplomatic, sin salida, 5000 calorías. Contado efectivo, $699 o 6 cuotas de $144 sin interés, con crédito personal Händel. Calefactor MG, tiro balanceado, 2000 calorías. Contado efectivo, $1,129 o 6 cuotas de $198 sin interés, con crédito personal Händel. Calovector Split Game Master, 2000 watts, contado efectivo, $439 o 12 cuotas de $44.99 con crédito personal Händel. Venía Händel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 11 al 18 de mayo de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Händel Hogar. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren dialogando con el profesor Ricardo Aronskin. Y yo digo en estos micrófonos que YPF no puede fallar. Esta experiencia no puede fallar, porque si falla es como que tenemos que volver de nuevo a la década del 90, van a aparecer los que dicen, bueno, viste, los políticos y los sindicatos sí. se quedan con la tajada y la privatización. Uh-huh. ¿Vos coincidís en ese sentido? Sí, es una gran responsabilidad que funcione bien YPF. Creo que hay muchas chances de que funcione bien también, porque lo que hizo Repsol en el último tiempo es tan desastroso. Alguien me preguntaba, bueno, ¿cuándo empieza la recuperación de YPF? Y yo decía, al día siguiente de que asuman las autoridades nacionales, porque... Se está sugiriendo que ya en las estaciones de servicio se consigue más fácilmente nafta, que la destilería de La Plata inmediatamente ya mejoró la producción en un 5%. No me cabe duda que de los pozos se va a empezar a sacar más, que se va a empezar a trabajar más. No me cabe ninguna duda. El gran tema, me parece, que es después cómo ir estableciendo alianzas productivas con necesariamente multinacionales, que son las que tienen tecnología, no los atrasados de Repsol, que no tenían tampoco tecnología, pero digamos, nosotros, si vamos a tener que hacer cosas en recuperación de pozos viejos o en incorporar nuevos tipos de explotaciones, vamos a necesitar tecnología que hoy YPF no tiene. Entonces ahí lo que tenemos que hacer son muy inteligentes alianzas donde necesariamente van a venir a ganar algunas multinacionales, pero vamos a tener que ganar mucho nosotros, si no, no va a tener sentido. Así que hay que poner energía, creatividad, mucha política, mucha técnica, ¿no? Porque sí, se hablaba de dirección técnica, pero con la orientación política bien clara. Sí. Y en ese sentido la presencia de Eduardo Basualdo en el directorio es muy buena noticia. Muy buena noticia. Bueno, nos vamos con esta buena noticia que nos refresca, Ricardo Aronsky, un hombre de muchos quilates políticos y económicos en el directorio de YPF, Eduardo Basualdo. Bueno, un gusto que te hayas subido al tren, y les recomiendo, Ricardo Aronsky, búsquelo en Google, hay mucho para leer y pensar junto a él. El señor Leandro Lutsky en la producción, Flavio Blanco ahí siempre firme en los controles, la música, muy, muy atento a todo. Mi nombre es Gerardo Yomal. Mañana, Boquita nos está sacando del aire, les pido disculpas, el fútbol puede más que el tren. Ya vamos a cambiar esta ecuación en algún momento. Mi nombre es Gerardo Yomal. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Provincia de Buenos Aires. No hubo quórum en diputados para tratar la reforma impositiva. La sesión en la que la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires tenía prevista tratar el proyecto de reforma impositiva se postergó hoy debido a que el oficialismo no consiguió el quórum para aprobar la iniciativa. El presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, explicó que se buscarán lograr los consensos necesarios para que el proyecto pueda ser tratado mañana. Es muy poderosa la influencia de los medios en las familias. Lo dijo la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, al cerrar junto a su par en Educación un encuentro sobre niñez y su relación con los medios de comunicación audiovisuales en el Mercosur. La ministra remarcó la influencia que ejercen en los jóvenes los medios digitales y las redes sociales como Facebook y Twitter, ya que allí también se forman relatos y se hacen construcciones. Mi verdad puede ser relativa, pero la digo desde el lugar de donde estoy parada. No engaño, no me amparo en los intelectualismos reservados para determinados personajes. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina 770. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Muy, Pero muy buenas noches, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:58 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna. Hablamos de los sorteos de las quinielas nacional y provincia de Buenos Aires, sumado al habitual sorteo oriental que vamos a estar, claro, está compartiendo premio en vivo y en directo por M890 Radio Libre a través de Radio Cooperativa M770 desde nuestra web www.vivitusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. Nos vamos a ir a la Lotería Nacional, allí en el Salón Vicente Casares. Está ubicado Sebastián Fernández, quien desde allí nos informa los detalles de los sorteos que se van a efectuar en el recinto. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Enzo? Muy buenas noches. Estamos en vivo acá en el Vicente Casares para reportar todo lo que va a pasar esta noche, que arranca en un minuto nada más el sorteo nocturno de la Quiniela Nacional, sorteo que lleva el número 25.824. El jefe de sorteo, en este caso, el señor Carlos González, y quien fiscaliza el evento es el señor Fernando Michan, que ya están por acomodarse. También vamos a repasar lo que es Quiniela Poseada, que recordamos que tiene, como es la modalidad nueva, para los 8 aciertos, $1.000.000, y a eso de las 22, Enzo, vamos a estar actualizando también en vivo todos los datos del loto. Muchísimas gracias, Sebastián, Será hasta luego. Buenas noches, Enzo. Muy bien, señoras y señores, todo en orden entonces allí en la Lotería Nacional. Ustedes lo escucharon, todos los detalles de los sorteos que se van a efectuar en esta noche de miércoles.